desde Cuba, aunque actualmente reside en Barcelona. Se llama Lucrecia y nos presenta un álbum titulado genéricamente Pronósticos, del cual extraemos canciones como este nuevo sencillo, Serpiente Cascabel.